pasa por el puente de San Francisco. El demonio de un fraile me dio un pellizco. Y mi madre me dice con gran paciencia, deja que te pellizque su reverencia. Y mi madre me dice con gran paciencia, deja que te pellizque su reverencia. 150 reales daba una viuda, solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura. Solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura. El cura le responde con gran contento, que no da la sotana si él no va adentro, si él no va adentro. Que no da la sotana si él no va adentro, si él no va adentro. Pasa por el puente de San Francisco, el demonio de un fraile me dio un pellizco. Y mi madre me dice con gran paciencia, deja que te pellizque su reverencia. Y mi madre me dice con gran paciencia, deja que te pellizque su reverencia. 150 reales daba una viuda, solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura. Solo por la sotana de cierto cura, de cierto cura. El cura le responde con gran contento, que no da la sotana si él no va adentro, si él no va adentro. Que no da la sotana si él no va adentro, si él no va adentro. Amaneció la novedad de que don Juan, el tío de las clavijas, tuvo un tremendo pleito de cobijas con su mujer, la güera Soledad. Dicen que se acostaron muy temprano porque desde la tarde ya hacía frío, sin que hubieran tenido ningún lío, y los dos de un humor bastante ufano. Mas parece que ya en la madrugada don Juan quiso voltearse de ladito y jaló las cobijas un tantito y dejó a la mujer descobijada. Doña Chole, al sentirse en ese plan, trató de remediar la situación y les dio a las cobijas un jalón y sin querer descobijó a don Juan. Y don Juan todavía medio dormido, sin saber. Buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Facultad de Música Nuevos Horizontes. Mi nombre es Tiffany Alessandra Rangel Wicks. Soy estudiante de la licenciatura en piano en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Y aunque normalmente conduce junto conmigo mi compañero Julián Antonio Ponce Santiago, el día de hoy no va a poder acompañarnos. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitados a este programa de Facultad de Música Nuevos Horizontes a la Camerata Coral de la Facultad de Música. Y bueno, primero les platico un poquito de qué se trata este programa. Es un programa conducido por estudiantes de la facultad que tiene como objetivo crear un espacio participativo en el que estudiantes, egresados y maestros, tanto de la Facultad de Música como del Centro de Estudios de Jazz, vengan a compartir con nosotros el trabajo que han estado realizando dentro y fuera de las aulas, así como también un poco de su historia, de su trayectoria y los proyectos que tienen a futuro. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos a la Camerata Coral. El director titular es el maestro Rubén Barrientos Calderón, pero el día de hoy está en la dirección Jesús Rey Hernández. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir aquí, por venir a compartirnos su trabajo. Y bueno, antes de comenzar, yo quisiera preguntar cómo fue que surgió este proyecto de la Camerata Coral, por favor. Bueno, la Camerata Coral ya tiene más de 20 años que, este, que se fundó. El fundador es el maestro Eugenio Slesiak. Y bueno, la historia es que el maestro daba la clase de conjuntos corales y a sus alumnos les gustó tanto que cuando terminó ya el curso de conjunto coral, quisieron seguir cantando. Sí. Entonces, en la puerta, así literalmente, en la puerta de la facultad, lo agarraron sus alumnos al maestro. Le dijeron, uh-huh, maestro, queremos seguir cantando. Entonces el maestro le dijo, bueno, pues vamos a formar un coro. Uh-huh. Y así es como empieza la Camerata Coral. Y hasta la fecha continúa. Hasta la fecha, uh-huh, así es. ¿En qué momento fue que el maestro Rubén Barrientos tomó la dirección de la Camerata? Si mal no recuerdo, fue en el 2008 que tras un concurso, él ganó la dirección de este coro. Ok. Bueno, muchas gracias. Voy a presentar a los cantantes que se encuentran aquí en el auditorio de Radio Universidad. Tenemos a los estudiantes, son todos estudiantes de música, algunos son de iniciación, otros de ciclo preparatorio, algunos de licenciatura y de educación musical. Son Indra Morales Lozano, Diana Enríquez, Lizeth Morales, Fernanda Rondanini, Diego Manrique y Jorge Sandoval. Y bueno, vamos a comenzar con la música. Lo primero que interpretarán para nosotros es el Gloria Patri, compuesto por el director Rubén Barrientos Calderón. Y bueno, si nos pudiera platicar un poquito de la obra antes de escucharla, por favor. Bueno, el texto dice, es sobre la religión católica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es una oración que es, pues, fundamental en la Iglesia Católica. Y el maestro lo toma y le pone la música. En donde escuchamos, empiezan primero los hombres, que se va a lo que es lo terrenal. Y poco a poco se van integrando las voces de alto y por último la soprano, que en registro pues es lo más agudo, que es como una plegaria, llega al cielo, de los humanos, hombres, terrenal, hacia arriba. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, lo escuchamos. Vamos a escuchar Gloria Patri, de Rubén Barrientos Calderón, interpretado por la Camerata Coral de la Facultad de Música, aquí en Facultad de Música Nuevos Horizontes, 90.5 FM. Spiritui Sancti. Semper, semper, et seculo, seculo, seculo. Acabamos de escuchar Gloria Patri, del compositor Rubén Barrientos Calderón, quien es también el director titular de la Camerata Coral de la Facultad de Música, que nos acompaña esta tarde en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Bueno, la siguiente obra que interpretarán es Eli Eli, del compositor húngaro Georgi Dek Bardos. Es un compositor del siglo pasado, una obra compuesta en 1928, y bueno, ahora yo le pregunto al director Rey Hernández, si nos pudiera platicar un poquito de la siguiente canción, por favor. Claro. Esta es... Bueno, para esto tenemos que ir a la pasión de Cristo. Cuando está crucificado, dice siete palabras, que son las últimas conocidas, últimas siete palabras. Y esta es una de ellas, es la penúltima, y es Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y como vamos a escuchar, muestra esa desesperación, esa impotencia o ese sentimiento de cuando una persona se siente desolado, ¿no? Que no encuentra la luz, no encuentra algo positivo. Y bueno, en este caso, Cristo fue... pues más duro, porque él cargaba el peso de toda la humanidad. Sí. Y con esas palabras y la música que vamos a escuchar generan esa atmósfera. Okay. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Vamos a escuchar Eli Eli, del compositor húngaro Georgi Dek Bardos, interpretado por la Camerata Coral de la Facultad de Música, aquí en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Adelante. Circa, oram, nona. Acabamos de escuchar Eli Eli del compositor húngaro Georgi Dek Bardos, interpretado por la Camerata Coral de la Facultad de Música, aquí en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Bueno, antes de continuar con la música, yo quisiera dirigirme a algunos de los integrantes de esta camerata. Por ejemplo, a Indra Morales Lozano. Bueno, por favor. Comentábamos antes de salir al aire que no todos los integrantes tienen como instrumento principal el canto. Yo quisiera preguntarte si estás estudiando canto o algún otro instrumento. Bueno, yo soy estudiante de canto. Uh-huh. Estoy en segundo semestre del ciclo preparatorio. Uh-huh. Y bueno, sí, precisamente hubo en varias generaciones de este coro había gente que incluso no estaba estudiando dentro de la Facultad de Música, que tenían, que estaban en otras carreras como psicología, pero aún así eran invitados porque les gustaba cantar. Uh-huh. Y ese es el principal objetivo de este coro, que, o sea, no es una materia, pero estamos aquí porque nos gusta. Y pues son aceptados. Qué bueno, muy bien. ¿Tú cómo fue que te integraste a la camerata? ¿Cuánto tiempo llevas? Pues yo entré más o menos como en el 2009, pero estuve saliendo y regresando y me tocaron varias generaciones. A veces éramos muchísimos en cada cuerda y bueno, pues hasta ahorita somos poquitos, pero seguimos aquí. Actualmente, bueno, sé que no están todos los integrantes aquí presentes, pero ¿cuántos son en total en la camerata? Somos 14. 14. Sí, 14 integrantes. Muy bien, bueno, gracias. Bueno, una más antes de continuar con la siguiente. Diana Enríquez, por favor. Sí, quisiera que nos platicaras un poquito de también cómo fue que te integraste a la camerata, por favor. Bueno, yo soy estudiante de educación musical. Uh-huh. Y el maestro Rubén Barrientos es maestro de una materia. Entonces él me dijo si me podía integrar a la camerata. Uh-huh. Y a mí desde niña me ha gustado siempre el canto coral. Uh-huh. Entonces ahí fue que conocí a mis compañeros. ¿Cuándo fue? Tiene aproximadamente 3 años. Uh-huh. Bastante. Sí. Ya, entonces, varios de los miembros ya llevan varios años, igual que tú. La más antigua es Indra. Uh-huh. Que lleva desde el 2009. Desde el 2009. 8 años. Sí. Ah, bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con la música. La siguiente obra es el Ave Verum Corpus, del compositor húngaro Franz Liszt. Si nos pudiera platicar, Rey, por favor, un poquito. Bueno, esta pieza muestra un lado diferente, o del compositor, cómo se imagina esta escena, que es el Ave Verum Corpus, que data o narra cuando la Virgen María ve a su hijo crucificado y le traspasan el costado con una lanza. Mozart también tiene un Ave Verum Corpus, pero para él es más en una tonalidad más como alegre. No quiero decir alegre, pero es sí, como una especie de agradecimiento. Y la que vamos a escuchar ahorita es más introspectivo, te lleva a la reflexión y también agradecimiento, pero de una manera más personal. ¿Sí? Entonces, bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar el Ave Verum Corpus del compositor romántico húngaro Franz Liszt, interpretado por la Camerata Coral de la Facultad de Música, aquí en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Oh. acabamos de escuchar el Ave Verum Corpus, del compositor Franz Liszt, interpretado por la Camerata Coral de la Facultad de Música, que nos acompaña esta tarde en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Bueno, nuevamente me quisiera dirigir a uno de sus integrantes, a Lisette Morales. Por favor, si nos pudieras platicar un poco cómo fue tu iniciación en la música y cómo fue que te interesaste por el canto. Por favor. Bueno, yo estudié educación, bueno, pertenezco a la educación musical, no estudio canto en la Facultad de Música, y bueno, el maestro Rubén fue mi maestro en una de las materias de educación musical. Por medio de él fue que me acerqué a Camerata, y por eso estoy en Camerata. ¿Desde cuándo fue que te integraste? Apenas hace un año. Hace un año. Uh-huh. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, ahora vamos a, después de sus bellísimas interpretaciones de la música de Franz Liszt, Georgi Dec Bardos y de la obra de Rubén Barrientos Calderón. Ah, que por cierto, bueno, les quisiera preguntar si el maestro Rubén ha hecho más arreglos para la Camerata, si han interpretado algunos de ellos. Sí, sí, sí, se han hecho, él ha hecho varios arreglos y también otras composiciones que, bueno, ya tiene de más tiempo, que sí se cantaron. Uno, bueno, el más reciente fue para una obra de teatro que solicitaron un coro y, pues bueno, llamaron a la Camerata, en donde había una escena que el coro tenía que actuar y cantar como unos monjes. Entonces hizo hizo otra pieza que se llama, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre ahorita, en donde comenzaba esa pieza y los monjes salíamos, digo, porque también cantaba del público, nos parábamos y cantábamos su pieza de él, y después comenzábamos a cantar un arreglo de La Llorona. Y pues bueno, esa fue un evento muy importante para Camerata, ya que nunca habíamos actuado y cantado. Fue un reto también que se nos presentó, pero que pudimos resolver bien, ya que hubo buenas críticas. La trayectoria, ¿qué otros eventos importantes han tenido o qué proyectos tienen a futuro con la Camerata? Pues los proyectos próximos, ahorita es el más próximo es este viernes. ¿Ah, sí? Sí, sábado y domingo, que tenemos un concierto que es Camerata Coral y Amigos, en donde se está montando, bueno, ya se tiene, el Carmina Burana. Entonces se les pidió así a amigos que vinieran a apoyarnos para hacer un concierto a beneficio, ya que la Camerata Coral en las primeras dos semanas de julio se va a concursar a Alemania en un concurso internacional de música folclórica, Johannes Brahms es el concurso, y pues la Camerata va a ir representando no nada más a México, sino a Latinoamérica, ya que fuimos el único coro aceptado. Entonces sí, es algo muy, pues muy importante. Muy felicidades. Gracias. Y pues ojalá que les vaya muy bien. Y bueno, platícanos un poco más de este recital para invitar a quienes nos escuchan. ¿En dónde va a ser? ¿A qué hora? Claro, los conciertos son el sábado a las 6 de la tarde. Sábado y 27. Sábado 27 a las 6 de la tarde. Los boletos en taquilla. Tiene un costo de 200 pesos. Sí. Y es a beneficio de este viaje. ¿Del viaje? ¿En dónde va a ser? En el IMAC. IMAC. En el IMAC. La dirección. No la traigo presente. La dirección sigue, está por Ruiz Cortines. En Ruiz Cortines. Sí, sí. Ahí. Y el domingo es igual a mediodía. Mismo lugar. En el IMAC. Sí. ¿El domingo a las 6 de la tarde? No, al mediodía. A mediodía, perdón. Sí. El sábado 27 a las 6 de la tarde y domingo a mediodía en el IMAC. En el IMAC. 27, los esperamos. 28. Y va a estar muy, muy bueno el concierto. La orquesta, como dije, son amigos, invitados, y ahorita están estipulados más de 100 músicos en escena. ¡Wow! Entonces, entre cantantes, instrumentistas. Sí. Entonces, es el Carmina Burana de Karl Orff. Va a estar muy, muy bueno, así que asistan. Muy bien, todos invitados.

Acabamos de escuchar La Bruja, una canción tradicional mexicana que seguramente muchos conocen y que está muy bonita, a cargo de la Camerata Coral de la Facultad de Música, aquí en Facultad de Música, Nuevos Horizontes. Bueno, antes de continuar con la última canción que traen para nosotros, ahora me dirijo al cantante Diego Manrique. Por favor. Sí, bueno, yo quisiera preguntar, bueno, estás estudiando en la Facultad de Música. Sí, así es, estudio la carrera de canto. ¿Licenciatura? Ah, ya, en profesional, así en es, canto, con el bien. Maestro Filobello. Bien, ¿cómo fue que te integraste a la camerata? La verdad, por pura casualidad. Ah, sí. Así iba caminando, soy de Yucatán, cuando apenas llegué aquí, entonces iba pasando por el pasillo, y escucho a unas personitas ya cantando, ya que me asomo, digo, es un coro, dije... Y ya que me meto y me senté así por atrás y me preguntaron, ¿qué viniste a hacer? Pues yo vine a escuchar. Y... Sí. No, pues a ver, cántale. Y ya canté y ya desde eso prácticamente estoy en una camerata. ¿Desde que llegaste a la escuela? O sea, en tu primer semestre. No, ni siquiera estaba en la facultad. Ajá. Apenas me estaba preparando para el examen de admisión. Justamente como estas fechas llegué. Creo que ya voy a cumplir 5 años. ¿Cinco aquí. Años? Sí. Ah, muy bien. Qué sí. Bueno que te quedaste. Amigos. Bueno, muchas gracias. Y Jorge Sandoval, sí. Por favor, ahora platícanos un poquito de ti, de en qué semestre estás. Yo estoy en el ciclo de iniciación, en segundo semestre, igual con el maestro Filobello. Estudio también la carrera de canto y me incorporé a la camerata hace un mes más o menos. Eres el más tiempo. Reciente. Soy el más reciente. Oh, ya. ¿Y vas a ir al concurso? Sí. Ah, muy bien. Sí. Bueno, ¿y saben qué van a interpretar en el concurso? ¿Van a llevar música mexicana? Sí, de estas mismas piezas también se van a interpretar allá. Ah, muy bien. Folklore. Ah, qué bonito. Sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, continuamos con la última canción. Es El Cascabel, de Lorenzo Barcelata, con un arreglo de Jorge Cosato. Si nos pudiera platicar un poquito... Bueno, más que hablar, quisiera agradecerles por invitar a la Camerata Coral, y a nombre de la Camerata Coral y del maestro Rubén Barrientos, les agradecemos a Radio UV por esta invitación, y a la audiencia esperamos que les haya gustado esta presentación, y vayan al concierto, va a estar muy muy bueno este sábado y domingo, ¿sí? Vuelvo a repetir, vayan al concierto, va a estar muy muy bueno realmente. El sábado y domingo próximos, sábado a las 6 de la tarde y domingo al mediodía. En el IMAC, así es. Bueno, pues sí, están todos invitados y nosotros les agradecemos a ustedes que hayan venido. Muchas gracias por estar aquí en Facultad de Música Nuevos Horizontes, que es un proyecto formado por estudiantes de la facultad, precisamente para los estudiantes, para que puedan asistir aquí y pues que compartan con todos los auditores, y pues es más por eso les agradecemos más nosotros a ustedes que estén aquí, pues es muy bonito lo que están haciendo y qué bueno que... Muchas gracias. Sí, y bueno, sigan así. Así que vamos a escuchar El Cascabel, de Lorenzo Barcelata, por un arreglo de Jorge Cosato, interpretado por la Camerata Coral de la Facultad de Música, aquí en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Adelante. Resumba y va resumbando.

El próximo sábado, 27 de mayo, a las 10:30, se presentará la Big Band Yazoo en un concierto con un programa conformado por arreglos de los estudiantes de Educación Musical de la Facultad de Música y la Big Band del Centro de Estudios de Jazz, que tendrá lugar en el auditorio de la Facultad de Música y es de entrada libre. Y bueno, también los volvemos a invitar a los dos conciertos que tendrá la Camerata Coral el sábado 27 de mayo a las 6 de la tarde y el domingo 28 de mayo al mediodía a las 12 de la tarde en el IMAC, con un costo de 200 pesos, que será beneficio para un viaje que realizarán en el concurso internacional Johannes Brahms, música coral en Alemania, en la primera y segunda semana de julio. Muy bien. Bueno, es el orgullo de la facultad, que bueno, ojalá puedan asistir para apoyar este viaje, que es muy bueno para ellos. Y a su vez, bueno, también los invitamos el sábado 27 de mayo a las 12 de la tarde en la Casa del Lago, será el concierto de la Orquesta de la Facultad de Música con la dirección del maestro Fernando Ávila y el maestro Rubén Barrientos Calderón. Y bueno, agradecemos muchísimo a los integrantes de la Camerata Coral de la Facultad de Música por habernos acompañado esta tarde aquí en el programa Facultad de Música Nuevos Horizontes. Trajeron un programa muy bonito, música religiosa, música mexicana, y pues muchas felicidades y mucho éxito en su concurso y en todos los proyectos que tengan a futuro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y bueno, hasta la próxima. Esto fue Facultad de Música Nuevos Horizontes. Facultad de Música Nuevos Horizontes. Conducción: Tiffen Alessandra Rangel y Julián Antonio Ponce. Acompáñenos en el próximo de la serie. Facultad de Música, Nuevos Horizontes. La señal universitaria. Radio Fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.